Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Bueno, gente, vamos, que estamos atrasados con las comandas. A ver, el pedido son 4 audios de jamón y queso, 3 audios de medio ambiente. No, medio ambiente ya no queda. Decirle si lo quiere cambiar por audios sustentables. Y 3 audios criollos de acá, con sabor a río. ¿Listo? Marchando. Radiodifusión, le hacemos cosquilla al parlante. Radiodiversión, mis hijos están con el padre. Mis hijos están con el padre. Y cuando despertó, el dinosaurio todavía seguía ahí. ¿Qué es eso? Un microcuento de Augusto Monterroso, que nunca me acuerdo, Braulio, si es de nacionalidad guatemalteca o venezolana. Lo tengo que chequear a lo largo de este programa que se llama Mis hijos están con el padre. Y ya largaron. Avanza el micrófono 2, avanza micrófono 2 y toma la curva. Sorpresa por carril 3, Braulio Domínguez hoy en operación técnica. Acá estamos comenzando nuevamente desde el lado del operador Silvio, tantos años sin operar esta consola y acá me encuentro una vez más en Radio La Retaguardia, laretaguardia.com.ar, sitio de noticias, radio, un montón de cosas. Revista, revista digital, asados con chorizo, mariposa, fiestas de fin de año. Así es, esto es Mis hijos están con el padre, un programa autosustentable hoy con propio operador técnico que también sale transmitido ahora en este mismo momento por el barrio vecino, por Liniers, por la M690K24, una radio como a vos te gusta. Agradecemos a Pedro que me estuvo explicando para qué sirve cada una de las teclas. Le empecé preguntando por la letra que dice Control y al lado después le pregunté por la que tiene el dibujito de Windows. Ah, ¿y no está esa tecla que tiene el sobre? Que nunca sé para qué sirve. ¿Cuál? No, no sé. Mi hija la aprieta mucho. Quiere saber sobre. También. Un sobre o una casita, me parece. Cuidado, ojo, a ver si en el teclado y el programa se vuelve un poco más fascista si apretás esa no, tecla. Si es un sobre, ojo, se va a volver más financiado. Más financiado, ¿qué esperás? Apretá la campanita y suscribite a este programa que en este momento cuenta con saldo negativo, pero al final de su hora nadará en dinero. Bien, y tenemos una entrevista. Silvio, ¿a qué hora tenemos la entrevista? Dentro de 2 minutos, quédate, porque se abre la temporada y vamos a la feliz a Mar del, allí donde campea su resistencia a la asamblea por un mar libre de petroleras, y nos va a contar la situación que hay con esta exploración petrolera offshore en nuestra plataforma continental. ¿Cómo está, Silvio, el tránsito hacia los derechos de las personas? colapsados, oh, absolutamente, muchos ómnibus con leyes adentro, rutas nacionales, clubes de sociedad anónima, alquileres colapsados también, también vamos a tener audios sobre esto. Este es un programa que no es propietario de sus audios, los alquila, así que estamos preocupados porque quizás nos dolaricen los audios. Ah, tenés razón. Y te hago una consultita, ¿cuáles son las vías de comunicación? Ah, ahí te voy a poner a prueba tu pericia como operador, porque nuestro operador Nacho Álvarez, cuando aparece esa pregunta, lo busca en el Drive y mágicamente aparece esto. A ver, no sé si lo puedo hacer yo, ¿eh? Voy a intentarlo. ¿Estás preparado, Silvio? No. Por supuesto, no, magia de no, este planeta. Ahí está, mira, ahí está, me salió bien. Silvio, aunque seas un bot, puedes llamarnos al 11-31-81-31-26. Repito, al 11-31-81-31-26. Gracias. ¡Bienvenidos al Cartel de Chuchos! ¡Listo! Recetas de la doctora Salvia. Abrojo chico, verbana, tas liso, mburuyá, gramilla y lengua de vaca para mala enfermedad. A dormir, cierro los ojos y sueño con el olor de un país florecido para mí. Yo no soy un bailarín porque me gusta quedar. Oh, oh, oh, oh, oh, oh. Tu destino no es la extinción. Tu destino es arrasar. Encontrá vuelos más baratos ese nuevo sistema solar cerca de la fecha que estás buscando. Además, también podés pagar en cuotas sin interés y en pesos. Arrasar. Arrasar.com actúa como intermediario entre usted y los futuros planetas Arrasar y actúa en nombre y en representación del proveedor. Usted siempre podrá elegir no informarnos sus datos personales, pero en general se requiere dicha información para concretar las reservas turísticas. Si usted elige no darnos determinada información, es posible que no pueda contratar nuestros servicios. Toco el aire, pero a vos no te toco. Continuamos en Mis Hijos Están con el Padre. Y ya estamos en comunicación, Silvio, que no sabes con quién. Así es, Braulio. Como decimos siempre aquí, como lo prometido es duda, estamos en comunicación con Silvina Álvarez de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Agradecemos a Pedro Ramírez Otero la comunicación con Silvina. Muy buenas noches, Silvina, ¿estás ahí? Estoy acá. Estábamos hace un ratito en el cacerolazo porque vino nuestro emperador, mi lord, acá a Mar del Plata, así que bueno, un día un poco convulsionado, vino a ver a su consorte, no sé, como le quieran decir, acá al teatro, así que bueno, se juntó el cacerolazo que en contra del DNU y toda esta zaraza, y también a su presencia acá en Mar del Plata, así que un día atípico acá en Mar del. ¿Cómo fue el cacerolazo? ¿Cómo fue la convocatoria? ¿Dónde fue exactamente? La convocatoria era para las 18:30, como estamos haciendo autoconvocadamente y bueno, y en otras marchas que hubo sí organizadas por las organizaciones y Partido de Izquierda, pero bueno, hay cacerolazos, digamos, de la población civil, por decirlo así, estaba previsto para las 6:30 y bueno, se confirmó que finalmente venía mi lord a Mar del Plata, no lo voy a nombrar. Que iba a venir el martes, pero bueno, a última hora definieron que era hoy. Así que desde el mediodía hubo un despliegue no solo policial, sino del AUTOI y de, bueno, de todas las fuerzas que están acá en Mar del Plata, que siempre tenemos una cantidad de fuerzas represivas de todas las armas, por decir así, muy, muy, muy grande, vallando y cortando el centro. Es más, ahora pueden tener imágenes en IP en este momento, la cantidad de gente que hay en Mar del Plata, repudiando no solamente la presencia de este señor, sino, bueno, las políticas que quiere llevar adelante. Así que... Perdón, Silvina, porque justo no se escuchó. ¿Imágenes en dónde se pueden ver? En IP. En IP están transmitiendo en directo desde Mar del Plata. Y, bueno, y compañeras y compañeros en las redes sociales también están mostrando lo que está pasando. Así que es masiva la manifestación en contra de este sujeto y tanto del DNU como de las leyes que pretende llevar al Congreso, ¿no? Del mega decretazo y del paquete de leyes. Así que muy bien tu opción de colocarlo en el lugar de lo innominado a este sujeto. Y ahora quería preguntarte y también que le interiorices a la audiencia. Yo te voy a decir nada más el nombre de una empresa y de un barco, y de ahí, bueno, a ver dónde deriva la charla. ¿Qué es la empresa Equinor y qué es el barco Prospector? Bueno, la empresa Equinor es la empresa estatal noruega que se dedica a la extracción de hidrocarburos. El nombre anterior de la empresa era Statoil, porque justamente es la empresa estatal, y a raíz de unos derrames muy, muy, muy severos que tuvo el Mar del Norte, le cambiaron la empresa, el nombre a la empresa, por Equinor o Equinor, como dicen ellos, que es como la equidad, uh-huh, ¿no?, para la extracción de hidrocarburos. Es una empresa, uh-huh, insisto, de capitales noruegos, pero que opera en todo el mundo. Es una de las mayores compañías, como Tullow, como Shell, a ese nivel de importancia en extracción de hidrocarburos, y opera en África, en Guayana, en todo lo que es también en Brasil. Bueno, y acá, en la costa de Buenos Aires, empezó la exploración sísmica, que es la primera etapa para el relevamiento para saber si sí o no hay hidrocarburos. De alguna manera eso ya lo sabían, porque hubo sísmica 2D años atrás, que eso no tuvo mucha relevancia, pero digamos el proceso acá empieza cuando se habilitan a las empresas, en principio Equinor, para llevar adelante estas operaciones. Estuvo, uh-huh, frenado por un amparo durante un año, pero bueno, finalmente a fines del año pasado se levanta la cautelar y la empresa empieza a operar. Son 3 meses. ¿Operar para qué? ¿Qué viene a hacer a nuestra plataforma continental esta empresa? Lo que viene a hacer es lo que se llama exploración sísmica, que consiste en el, ajá, relevamiento del lecho marino, del talud continental, porque estamos hablando de esa distancia, ¿no? Y de esa profundidad, son más o menos unos 3.000 metros donde está el talud continental, es lo que acá conocemos como cañón submarino, digamos. De ahí en adelante empiezan las aguas abisales. Por eso en su momento también se extendió la plataforma. Cuando en el 2017 las Naciones Unidas le otorga a la Argentina esta extensión de la plataforma, estamos, uh-huh, hablando justamente solamente del subsuelo, ¿no? Porque las aguas arriba siguen siendo internacionales. Y claramente este pedido de extensión era justamente para ampliar la frontera extractivista en búsqueda de hidrocarburos y de minerales raros, ¿no? Entonces, sí, bueno, perdón, la primera etapa... ¿Y esta extensión de la frontera bajo qué gobierno fue? Perdón, no te escuché ahí. Y el pedido original se hizo en el primer gobierno de Néstor Kirchner. Eso demoró unos cuantos años, y en el gobierno de Macri le dan el ok. Y ahí largan la ronda de licitaciones, que en principio comprende a 38 bloques que van desde Costa Buenos Aires hasta Tierra del Fuego, ¿sí? Lo que pasa es que esas licitaciones se van dando con esta secuencia de consulta temprana, después de audiencia pública, y después lo que era en su momento el Ministerio de Ambiente otorga la declaración de impacto ambiental y las empresas pueden empezar a operar. Retomando, el primer bloque que tenía esa habilitación es el famoso bloque CAN-100. CAN quiere decir Cuenca, uh-huh, Argentina Norte, porque son estos bloques o pseudo, digamos, cuadrículas que le han infligido al mar, totalmente, o sea, insólito, ¿no? Porque cómo vas a hacer cuadrículas en un espacio tan vasto y tan... bueno, eso por otro lado. Parece, ¿no?, el juego de la batalla naval. Claro, claro. Entonces, bueno, pero a cada empresa es como que le otorgan un pedacito. Entonces, la exploración sísmica consiste en bombardeos sonoros permanentes al lecho submarino. Eso rebota y registran estos datos sísmicos que se van acumulando en información que va registrando el barco. En este caso es el barco BGP Prospector, que es un barco chino, construido en China, alquilado por la empresa Equinor para llevar adelante este relevamiento de datos sísmicos. El permiso lo tienen para 3 meses, empezaron el 9 de octubre a operar. Es permanente. El bombardeo sonoro es cada 10 segundos. Calculá como cuando era, no sé, el 31 de la noche, en las mejores épocas, sí, o en las peores épocas, cuando no teníamos conciencia de lo que era ese ruido para el resto de los animales sintientes, permanentemente durante 3 meses, infligiendo ese sonido al lecho submarino. Entonces, bueno, el nivel de impacto es enorme en toda la biodiversidad, principalmente en lo que es la ballena franca austral y en todos los grandes mamíferos marinos, que a su vez ellos mismos se comunican a través de ondas sonoras, con lo cual, bueno, hay un impacto enorme del cual no sabemos nada. Porque no sé. Bueno, algo se sabe. Hace un tiempo entrevistamos en este programa al biólogo Luciano Valenzuela. Claro. Y justamente nombraba a la ballena franca austral como una especie paraguas, paraguas en el sentido de que protegía y formaba parte de la cadena trófica de otras especies, y que modificaba tanto sus hábitos de traslado como alimenticios, como de parición, de cría. Bueno. He leído, te quería preguntar sobre esto, en la página de la agencia Tierra Viva, que desde la empresa aseguran que han tomado los recaudos con técnicos que vienen a bordo de este buque para visualizar visualizar los impactos en la fauna marina. Bueno, el tema de los observadores a bordo, te lo digo, y bueno, obviamente los compañeros y compañeras del ICB lo saben mejor, pero eso está en todos los estudios de impacto ambiental que tuvimos el agrado de leer. En realidad son empresitas que se formaron biólogos del mal, son dos tipos arriba del barco con binoculares, tal cual lo dicen los estudios también. Y si ven una ballena, van a decir: ¡paren, muchachos, viene una ballena a 50 metros! Eso es el protocolo. Y unas jaulitas muy simpáticas para retener a las tortugas areta. Las tortugas areta es una especie endémica de acá, de la costa bonaerense, que está en un rango no de protección absoluta, ¿sí?, en ese peligro. Y ponen unas jaulas para atrapar a las tortugas. Ese es el protocolo de los biólogos a bordo. Y nada más. No se habla de ningún otro tipo de especie. Esto que decías vos, de lo más pequeñito que abunda en el fondo, que se comunican también por sonido, porque no llega la luz. O sea, no se habla del resto de las especies, no se habla de la flora, no se habla de nada. Entonces, bueno, la verdad que el tema del protocolo es una mentira. Y otra cosa, no sé si alcanzaron a hablar con Luciano, cuando el ICB hace el pedido formal para hacer un relevamiento en el momento, mientras estaba operando el barco, se le denegó la prefectura y la Marina Argentina, la Armada Argentina, o sea, el Estado argentino todavía, con el gobierno de Alberto Fernández, le deniega el permiso al Instituto de Conservación de Ballenas para registrar qué estaba ocurriendo en el mar en ese momento. Porque dijeron no teníamos ese dato. El ruido, iban a ir en un velero, que el ruido del velero y de los científicos a bordo iban a interferir en la búsqueda de hidrocarburos. Gobierno todavía de Alberto Fernández. Eso salió en varios lados, salió un comunicado después del ICB, porque realmente es gravísimo, porque era una oportunidad de poder registrar justamente en ese momento los datos. Y por otro lado, cuando se habilita esto, en teoría, la Cámara Federal, cuando baja la cautelar, lo que dice en algunos de los considerandos es que justamente ante cualquier eventualidad o cualquier tipo de ocurrencia se iba a detener el proyecto. Entonces, si no te dejan ver qué está pasando, ¿cómo vas a arguir que se está generando un daño concreto? Es como el huevo y la gallina, ¿no? Sí, y después la empresa, clarísimo. Bueno, nosotros ahora desde la asamblea, ahí vamos a hacer un pedido de información pública y esperemos que nos respondan algo. Pero lo que le llaman esto ahora, la campaña de sísmica, tendría que estar terminando ahora en diciembre. Lo que sí supimos es que se estuvieron moviendo hasta el bloque 114. El bloque 114 queda en línea perpendicular con la península Valdés. ¿Sí? Hay que tener un poco por ahí en la cabeza cómo son los bloques, en qué espacios del mar están, ¿no? El bloque 100 es el que está en línea recta a la costa del Mar del Plata. Después está el 108, que está a 440 más o menos de Necochea. El bloque 114 en línea perpendicular con Península Valdés, como te decía recién. Y después está como atrás del 100, el 102. ¿Qué tamaño tiene uno? Todos los bloques estuvieron prospectando. ¿Qué tamaño tiene uno de estos bloques? Tiene miles de kilómetros cuadrados. Claro. Miles, puede ser, hay el más grande, creo que tiene algo de 10.000, y hay otros de 5.000, 6.000, no sé, de 5 inmensurables. Claro. El barco va haciendo este movimiento, que no lo sabemos, o sea, es lo que suponemos, ¿no? Porque el barco no hace puerto, hay dos puertos, hay dos buques de apoyo que sí hacen puerto acá al Mar del Plata, para lo cual también el consorcio portuario acondicionó todo un muelle, que eso impidió también carga y descarga de compañeros estibadores y demás, y hubo ese movimiento, pero el barco prospector no hace puerto en Mar del Plata, o sea, permanentemente está en el mar, pero bueno, no tenemos registro satelital ni nada para hacer este seguimiento, por eso la importancia de haberle permitido, no a una asamblea ni a cuatro ambientalistas, sino al Instituto de Conservación de Ballenas, que sabemos que son gente absolutamente seria, ciencia digna, hace 50 años que se dedican al estudio de la ballena franca austral. Entonces, bueno, gravísimo todo. Quien está describiendo este dislate ambiental es Silvina Álvarez, perdón, de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras. Y ya llegan los primeros mensajes de oyentes. Nos escribe Rubén de Caballito, pregunta dónde puede encontrar un mapeo de estos bloques y cómo son las articulaciones con, a ver, para que ahí no leo bien, con el gobierno, con el municipio y con el gobierno provincial. En la página de Instagram, que es la que más se mueve, de la Asamblea Mar Libre de Petroleras, @ Asamblea Mar Libre de Petroleras, ahí va a encontrar el mapa. Está en una de los primeros posteos. El mapa con todos los bloques. Eso lo va a encontrar. Perfecto. Con el gobierno municipal, nada. Extractivista fue en su momento, cuando nadie sabía de qué se trataba, presentaron un amparo y después lo bajaron, una vez que arreglaron. Y el gobierno provincial, es el mismo gobierno de ahora de Kicillof, que sigue estando, y yo en su momento la ministra de Ambiente, Daniela Villar, que bueno, Vilar, perdón, que claramente alineados a esta cosa que tuvo todo el gobierno no solamente de Alberto, sino de desde Cristina, ¿no? Con esta cuestión extractivista que la defienden a rajatabla en relación a Vaca Muerta, recuerdan el pacto de Chevron YPF, desde ahí en adelante. Sí. Entonces, bueno, muy, muy con esto del ambientalismo popular y muy, muy a favor de avanzar en los proyectos extractivistas para, bueno, generar dólares básicamente para pagar la deuda en su momento. Bueno, ahora cambió el gobierno, pero la alineación de Kicillof y de todo el gobierno de la provincia de Buenos Aires es a favor de la ampliación de la frontera y seguir adelante con el offshore. Incluso en algún momento hasta pretendieron o trataron de sugerir que, bueno, de alguna manera iban a ver si la provincia se podía quedar con regalías, cosa que en el caso del mar argentino no correspondería, porque justamente es ¿por qué? La parte nacional no rige claro. La ley como en las provincias clásicas, Neuquén o las que o Chubut, que producen hidrocarburos que son de la provincia, porque es territorio provincial. Acá estamos hablando del mar argentino, es territorio nacional, por eso las audiencias públicas también son nacionales. Por ejemplo, la última audiencia pública, que fue para los bloques de Tierra del Fuego, son tres bloques que va a operar Equinor también, en Cuenca Austral Marina y Malvinas Oeste. En el mapa van a encontrar los bloques que están allá en la provincia de Tierra del Fuego, Antártida e Islas del Atlántico Sur, como nos enseñaron los compañeros de allá a nombrar a la provincia, y el barco de Equinor se va para allá, para empezar a prospectar. Mirá vos qué lindo. Así que para, no solamente no es que no hay grietas, sino que la avanzada continúa, porque de hecho la declaración de impacto ambiental para la prospección sísmica de la misma empresa Equinor, en estos tres bloques que te digo, o que les digo, la firmó Guillermo Francos. Como ahora no hay Ministerio de Ambiente, claro. Es una subsecretaría que depende claro. Del Ministerio del Interior, la firmó el señor Guillermo Francos. Así que el siga. Una subsecretaría que es una habitación muy chiquita en el quinto subsuelo de un lugar donde no se puede acceder. Te iba a preguntar exactamente eso, cuáles eran los canales de diálogo con el gobierno actual, pero bueno, ya me anticipaste la respuesta. En la eventualidad de que tengamos que tener algún tipo de interlocución sería eso, esa subsecretaría que es más, mira, para no ser... Siempre tratamos de dentro de que somos personas activistas, o en el caso mío, que no tengo un título ni nada, es simplemente, pero tratar, y somos personas serias, me puse a fijarme hace un rato, por las dudas, a ver si me estaba escapando algo, y quién había firmado esto, y sí, fue Francos, pero vos entrás a la página y todavía está como Ministerio de Ambiente y te ponen que la están arreglando, que pronto va a haber novedades a ese nivel. Entonces, bueno, pero firmaron. Así que el barco, el BGP Prospector, termina acá y se va a prospectar a estos tres bloques que están, bueno, fíjense el nombre de una de las cuencas, se llama Malvinas Oeste. Así que después lo otro que me preguntabas en relación a la articulación con el Estado, con los distintos niveles del Estado, cero, en contra, pero sí la articulación interesantísima que venimos desde hace dos años, ¿no? Hay que tener en cuenta que justamente el 4 de enero cumplimos dos años del primer Atlanticazo y, bueno, hemos podido, lamentablemente, digamos, porque es para enfrentar el extractivismo, ¿no? Pero sí estas redes de articulación en lo que hoy ya podemos nombrar como la red de comunidades costeras, que va desde Santa Teresita hasta Ushuaia y Río Grande. Tenemos asambleas hermanas en Gesell, en Bahía Blanca, en Las Grutas, en Puerto Madryn, en Río Gallegos, caracterizándonos como red de comunidades costeras en distintos aspectos, ¿no? Tenemos la problemática del oleoducto que piensan sacar de Vaca Muerta a Punta Colorada en la zona del Golfo San Matías, bueno, toda la problemática gigantesca, enorme, del polo petroquímico en Bahía Blanca. No sé si vieron que el 27 hubo un derrame porque quedó mal amarrada una boya, así que hubo un derrame de petróleo bastante severo en la ría de Bahía Blanca. Nos salió en muchos lados, pero siempre estamos atentos y atentas a estas cuestiones que son las que suceden. No hay margen para esto. Cualquier actividad hidrocarburífera hay un 95-100% de derrames, lamentablemente. Sí, justamente, Silvina, lo que decías del oleoducto en el Golfo de San Matías, ayer el Consejo Deliberante convocó a sesión extraordinaria para tratar el tema, a pesar de que el proyecto no contempla zonas turísticas como Puerto Pirámides, afecta a toda la zona de Península de Valdés. Ahí te complemento un poco. Es muy interesante lo que están haciendo justamente, bueno, son parte de la red, los compañeros, las compañeras de la Asamblea en Defensa del Territorio de Puerto Madryn, porque todo lo que habían hecho con esto era como tomar solamente la provincia de Río Negro, cuando el Golfo San José es pegado de Península Valdés, es decir, esta lógica, ¿no?, de parcializar todo, que no nos dejan ver de conjunto. Entonces claramente iba a impactar en la provincia de Chubut, y como esto que te decía antes, como el proyecto atraviesa una provincia, dos en realidad, porque sale de Neuquén, las audiencias públicas y todo eso fueron solamente en Río Negro. De hecho fuimos nosotros como unas cuantas personas, no sé si recuerdan que nos mandaron la patota de la UOCRO en Sierra Grande, en agosto, llovía, a puertas cerradas, bueno, todo un panorama horrible, pero esto que está haciendo la gente de Chubut realmente es muy, muy interesante, porque están articulando con un montón de otros espacios que por ahí no son del ambientalismo o del socioambientalismo, por decir así, pero sí de personas que laburan. De hecho, ayer Capocha estuvo viajando a Pirámides, así que ahí hubo esta reunión que decís vos, para instar al Consejo Deliberante de ahí de Puerto Pirámides a que se exprese, para que se expida, teniendo en cuenta que, bueno, también estamos cerca de esta fecha del aniversario del Chubutahuazo, ¿no? Así que tenemos esa referencia que no es histórica, sino que es absolutamente palpable en las compañeras y les compañeras ahí en Chubut. De hecho, bueno, no sé si lo vieron hoy en Esquel, que también les compas de Esquel ahí le pusieron todo en el Consejo Deliberante y sacaron la declaración en contra del DNU. Así que bueno, siempre el activismo en Chubut es un faro, y estamos en permanente contacto con ellos. Sí, la verdad que son un orgullo. Así es, un verdadero orgullo, y con este gobierno aparentemente a todas luces el modelo extractivista se va a profundizar. ¿Cómo ves el horizonte a mediano y largo plazo, esa línea del océano? ¿Cómo la ves? Acá, por ejemplo, ayer ya salieron las cámaras pesqueras y los sindicatos a oponerse, y es más, presentaron uno de los amparos, también se presentó desde acá, desde las cámaras, porque también van a desregular la pesca, ¿no? No dándole, o pretenden esto, ¿no? Entonces también hay una parte de la pesca industrial y también de los laburantes y de la gente que labura en tierra, ¿no? Porque todavía Mar del Plata sigue viviendo la pesca en muchos aspectos. Entonces, bueno, eso es central, ¿no? Dejar o sea, tenemos problemas con los barcos chinos, todo eso que no se controla, ya lo sabemos, pero se pondría en pie de igualdad en los barcos armados en otro lado, con otra tripulación, que se puedan llevar la pesca a cualquier otro sitio. Entonces, bueno, eso está generando muy mucho ruido por arriba. Ya te digo, eso en cuanto a la pesca, porque acá hay astilleros, sí. O sea, por ahí es una parte de Mar del Plata que no se ve mucho, pero bueno, es una actividad absolutamente central para Mar del Plata, más allá después de lo que pensemos de la pesca industrial y todo lo demás, que tiene sus otros problemas. Pero sí es cierto que sigue generando laburo, sobre todo en tierra, en el procesado del pescado, ¿no? Y sobre todo para muchas mujeres que son cabeza de familia, fileteras, ¿viste? Eso es como muy, muy muy central, que por eso también la implicancia de avanzar en el proyecto de hidrocarburífero también pone en riesgo la pesca. Si bien en Mar del Plata ya no hay pesca artesanal, pero sí la pesca que después hace que la gente tenga laburo en el puerto. Insisto, la mayoría mujeres fileteras. En relación a la pesca. Silvina Álvarez, miembro e integrante de la Asamblea por un Mar Libre de Petroleras, ¿por dónde podemos seguir las próximas actividades de la Asamblea para interiorizar a la audiencia? ¿Por alguna página de la red? Nos pueden seguir en Instagram, @ Asamblea Mar Libre de Petroleras. Si alguno anda por acá, mañana tenemos asamblea abierta, como hacemos cada 15 días en Plaza España, es la plaza que está frente al mar, y preparándonos para el 4. El 4 es el segundo aniversario del Atlanticazo. No va a ser en plan festejo esta vuelta, el año pasado hemos hecho un festival y demás, pero sí manteniendo el lema que vamos a tirar un poco así, es mantener la llama de la resistencia. Así que el 4 vamos a convocar de cualquier manera a estar en el espacio público, porque el espacio público nos pertenece a todas, a todes, y así que convocamos el 4 en el segundo aniversario del Atlanticazo en la plaza que está frente a la municipalidad en Luro e Hipólito Yrigoyen a las 5 de la tarde el día 4. El Atlanticazo que atraviesa a toda la franja costera se va a realizar en Gesell, en Santa Teresita, en Necochea, bueno, en Mar del Plata, como lo acabo de decir, en Ingeniero Guay, en Ushuaia, en Balneario El Cóndor, en Río Negro, en Las Grutas, en Río Negro, y también en San Antonio Este, en Río Negro. Hace un ratito me escribían compas de Mendoza, que mañana hacen también una actividad por el tema de la 7722, de lo que habían conseguido allá, y también el 4 van a salir acompañando al Atlanticazo porque el mar nos une, el agua también, así que bueno, y agregándole estas consignas, ¿no? Porque también sabemos que el extractivismo genera más pobreza y más miseria, lejos de lo que nos pretenden vender, y por supuesto, abajo el DNU y el protocolo represivo de Bullrich. Esas consignas también las levantamos. Esas redes de la resistencia y protejamos el océano y toda su diversidad. Un placer, Silvina Álvarez. La comunicación, un saludo, si se lo podés mandar a Fernanda Génova, también de la Asamblea, que siempre es enviándonos audios para este programa. Grosa. Amada, tremenda, tremenda persona y tremenda militante. Ya le digo. Bueno, gracias porque hablo un montón. Gracias por el espacio. Muchas gracias. Chao, Silvina, un abrazo. Bueno, ¿se podía decir felicidades o no? ¿O es algo muy mundano? No, ¿cómo? Es universal, sí, se puede decir viste que felicidades. Por ahí es como no, hay que decir lucha y resistencia. Feliz lucha, feliz resistencia. Descorche la lucha. Les habla Domingo Antonio Musicardi 2023. Para estas elecciones les prometo que la elección, si me eligen para el cargo que sea, voy a acabar con las mafias de las cremas de enjuague, los acondicionadores de pelo. Harto estoy. Ya van 3 veces que voy al supermercado y en vez de comprar el shampoo que quiero comprar, termino comprando crema de enjuague, acondicionador, le dicen ahora. Ya van 3 veces. Porque, ¿qué pasa? Te dice grande aloe avena, te dice grande jojoba, te dice grande caipirinha, te dice grande maracuyá, frutilla con menta. Y chiquito te dice si es shampoo y crema de enjuague y uno se confunde. A partir de ahora voy a acabar con la mafia de los acondicionadores de pelo y tendrán que ser el frasco del champú verde y el del acondicionador de pelo colorado. Verde se agarra, colorado no se agarra. Estoy seguro que venden crema de enjuague únicamente porque la gente de bien, como uno, como nosotros, se confunde. Basta de la mafia de la crema de enjuague. Musicaldi 2023, para lo que sea. Vacía y cepilla los recipientes que acumulen agua. Tira agua hirviendo en desagües y rejillas y colocamos quiteros. Juntos podemos prevenir el dengue. Más información en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Aquí es momento para la embarcación de Noruega de aumentar el ritmo, aunque sí lo veo un poco ya lejos, ¿no? Un poco lejano. Cruzaron los primeros 1500 metros en el cuarto puesto y Estonia parece que está un poco más lejos de Noruega. Atención, atención, hay novedades. Aparentemente el bote británico se ha desviado llamativamente. No está siguiendo la ruta de los demás remeros. ¿Qué sucede? ¿Dónde está el bote británico? Es la pregunta que se están haciendo todos los participantes en este momento. Ahí una cámara lo está tomando, se está dirigiendo a una isla y se está dialogando con los nativos que ya están endeudados. Ya están endeudados los nativos con la corona británica. Están llevando gente encadenada, ¿puede ser? Lo que quiere ahora es sacar más ventaja. Puede ser, ya no son los ingleses los que están remando, sino han subido al barco. Se ve que hay gente que rema mejor que ellos. Así que, el equipo de Sudán. Sí, es el equipo de Sudán el que ahora está remando el bote inglés. Sudaneses remando el bote inglés. Y los ingleses con un látigo atrás. No es que no hacen nada, ¿eh? Se quedan con un látigo atrás y alientan a los remadores. Estamos viendo en pantalla la velocidad que llevan, 15 kilómetros por hora, 15.4. Recordemos, es el mismo equipo que había buscado la medalla dorada, el equipo inglés, en el Río de la Plata en 1806 y 1807, pero bueno, no lo había conseguido en su momento. Posteriormente fueron más al sur y ahí sí consiguieron la medalla en Malvinas, que la siguen teniendo en su medallero principal. Impossible is nothing. Histórica, histórica jornada de operación técnica, Silvio. Proeza, hazaña de la humanidad. ¿Cómo estás? Muy bien, y es cierto, es una hazaña la operación técnica. Cuando solía hacerla, me llamaba a mí mismo Claudio García Satura, porque siempre saturaba todos los audios y los volúmenes. Sí, podemos decir que es nuestra estética igual. Así es, este programa ha sido galardonado también con el premio al Bachi Popular. Hay que recordarlo, en su ya 22ª edición, el medallero también lleno como ese bote de los ingleses. Ah, quedó, ese era un chiste de las Olimpiadas. No, sí, se entendió que recorrido histórico por el esclavismo y colonialismo inglés a través de una competencia deportiva. ¿Y qué me decide Musicardi? ¿Por qué? ¿Cuántos votos sacó Musicardi? No, hizo un poco de campaña, pero no se le cerraron la oficina, no llegó a presentarse, no cumplió con los formularios, no pudo sacar votos. No, han capturado la democracia, sí, Musicardi no se presentó. Y acá vos me dijiste que había un audio para pasar, ¿no? Así es, en esta catarata de leyes, de DNU, de avasallamiento de derechos básicos. Es un sistema republicano con sus poderes ejecutivo, legislativo y judicial. No puede estar solo el ejecutivo, Braulio. En este avasallamiento, una de las cosas que toca es la ley de alquileres. Y acordate que este es un programa inquilino y no podemos seguir alquilando los audios en dólares porque no podríamos vivir más y nos tendrían que desalojar. Para eso, para que nos lo explique un poquitito, hay un minuto y pico de Magalí Zulkinov, me parece que lo dije mal el apellido, que es del Observatorio del Derecho a la Ciudad. La gente de Valdivieso y de María Eva Koussivitis, que presentaron y ganaron el primer amparo contra el DNU del innombrable Milei. Oh, y ahí lo dije. Entonces no corre si ya ganó, ya salió un amparo. ¿Cómo es eso? Bueno, el juez dio al lugar. Después vamos a ampliar la información, pero quería ver si lo tenemos ahí a mano. Sí, va a salir el audio desde de la Maga. Misma PC desde la cual está saliendo vos. Así que por ahí hace medio lío, pero por ahí sale bien. Podemos probar. Porque no conseguí pasar por la otra PC porque soy nuevo en esto. Ahí vamos, ¿eh? Soy una de las cofundadoras de la Comunidad Federal Inquilina y No Propietaria y también integrante del Observatorio del Derecho a la Ciudad. Y si venimos viendo ya en los últimos meses, por los cambios normativos que hubo con la ley de alquileres, que ese empezó, el mercado inmobiliario empezó a imponer cláusulas abusivas en los contratos, exigir tanto la garantía, el depósito en garantía, como el pago de alquileres en moneda extranjera. Por eso la modificación que se hizo recientemente en el Senado incorporó que es la prohibición de que los contratos se celebren con una moneda que no es de curso legal en Argentina, y esto lo viene esas cuestiones que teníamos para poder defendernos los inquilinos y las inquilinas las viene a tirar atrás con la excusa de que es una cuestión de necesidad y urgencia, cuando sabemos que primero que las cuestiones de necesidad y urgencia son una excepción, y la ley de alquileres se pudo tratar en el Congreso, de hecho se trató en el mes de agosto en la Cámara de Diputados, en septiembre se trató en el Senado, se le hicieron modificaciones y después se votó en Diputados el 8 de octubre. Claro. Por lo tanto, no existe necesidad y urgencia de parte del Poder Ejecutivo de legislar en algo que acaba de legislar el Congreso. Ahí escuchamos entonces el testimonio sobre las modificaciones a la ley de alquileres, Silvio. Muy interesante. Sí, va a ser un lío, porque si se dolarizan los contratos de alquiler, que ya la ley de alquileres era bien explícita, que no podía ser en otra moneda que no fuera la local. Y acá pongo el nosotros inclusivo. ¡Estamos a merced de los propietarios! Y bueno, hay que ser precisito. Para mí te conviene ser propietario. Sí, está ahí haciendo un curso también, un tutorial, cómo ser propietario en dos cómodas lecciones. Y acá llegó cómo... Carlita, atención. Hola, Carla Zurrián. Quédate que llegaste justo para decirte que a horas de la entrada en vigencia el juez federal acepta amparo colectivo contra el DNU de Milei. Muy bien. Un juez federal le asestó el primer revés judicial por inconstitucionalidad al megadecretazo del 20 de diciembre. Aceptó el amparo colectivo presentado por Lozano, Hugo Cachorro Godoy y Rodolfo Aguiar. ¿Y a través de quién, Braulio? Y nos ponemos de pie, nos sentamos de pie a través del observatorio. Uy, se cortó. Uy, se recortó. Lo está haciendo a propósito. Pero estaba diciendo observatorio igual. Para mí se entendió que decía observatorio, no mingitorio. No mingitorio. Porque no, justo no, no, no es una obra de Marcel Duchamp. Ahí volví. Ahí volvió Silvio y ya se escucha el papel que está desplegando el juez para ver si le pone. Ahí le puso el sellito. Muy bien. Tenemos una varieté de audio, Silvio. ¿Qué sigue? ¿Qué sigue? Hoy que no está Nacho, nos podemos quedar hasta las 3 de la mañana acá, ¿eh? Listo. Cuando Braulio Domínguez dice Nacho, es Nacho Álvarez, nuestro operador. Le mandamos muy, como decías vos, muy feliz fade out nuevo a Nacho. ¿Cómo andas, Carlita? Acá andábamos desayunándome este quilombito de... Desayunándome no, merendando, cenando, de postre, el quilombo de la ley de alquileres. Igual tengo entendido que también Inquilinos Agrupados presentó un amparo, así que no sé bien qué va a pasar. ¿Escuchás vos a Carlita, Silvio? ¿Me escuchás? Sí, ahora muy bien. Exactamente, inquilinos bueno. agrupados a través de Gervasio Muñoz presentó otro amparo. Pero al que le dieron bolilla por ahora fue este que dije recién. El juez que le dio bolilla, vamos a nombrarlo, es el Juzgado Nacional en lo Contencioso Administrativo Federal número 2, a cargo de Esteban Furnari. En lo contencioso, dijo. En lo contencioso administrativo. Y Carlita me mandó un meme muy divertido recién. Hay que hacer la sección Memes en Radio, se llama. Hay que contar. ¿Cómo hacemos para contar un meme, no? Y esa es la gracia, claro, el desafío. Todo material visual, aparte, ¿viste? Claro. Pero... Antología del meme. Que está Fidel Castro joven con un fusil yéndose a la montaña. Yéndose al monte, sí. Yéndose al monte. Y debajo dice, escuchá Silvia porque te caes de la risa con esto. Dice, ¿a dónde vas? A reunirme con más de tres amigos. Con más de tres amigos. Ahí tenés que reírte, en la parte donde vos te reís. Muy bien, muy bien. Sí, sí, sí. No, yo soy igual para los memes muy lento. Soy más rápido para los stickers. Pero para los memes... ¿Qué es un sticker exactamente? Un sticker. Es como un icono. Es un icono, en realidad, pero hecho de una foto, una imagen, un meme, puede ser. Un sticker como que contiene una idea. Y un icono es solo un objetito o algo. Esa sería mi diferencia. Llega Carla con su columna de tecnología y te va a explicar todas las diferencias entre el meme, el sticker y el audio. Bueno, ¿tenemos algún otro audio, Silvio, de tu cartera de audios? De mis alforjas. Sí, hay otro audio ahí que en realidad quería pasar en la entrevista con Silvina Álvarez. Ah, yo no creo, perdón, que se lo hubiera tomado mal. Que es una canción, un tema musical de comunicación interespecie. Yo nunca había escuchado esto. ¿Eric Holm? Sí había escuchado sonidos de ballenas, pero nunca sonidos de ballenas con músicos que le hacen el acompañamiento. Ah, en los simuladores había un capítulo de algo de eso. Sí, era divertido, pero ahí se lo tomaban para el churrete. ¡Al sur! ¡Tito! ¿Mi mandíbula estaba hecha, es? Mi mandíbula está hecha de un hueso de ballena antigua. Vamos a disfrutarlo, entonces. Ese no es, ¿eh? Era para generar suspenso, a ver si estaban atentos. Ahora sí. Dale gas, dale gas. Thank you. Wow. Me quedaron los oídos como resentidos. ¿No te gustó entonces? No, sí, pasa que acá hay un problemita. ¿Cómo hacemos? Le tengo pánico al agua. Tengo pánico al mar. Oh, y bueno. ¿Qué le vamos a hacer? Pero estuvo muy bueno. Sí. ¿Vos, Silvio, te gustó? Sí, sí, me gustó. Estaba buscando un poco de información sobre el tema. Acá dice, particularmente son las ballenas jorobadas y las ballenas azules las que más han sido estudiadas en este sentido, se refiere a su canto. Ah, podría ser algunas al revés. Otras... Podrían ser las ballenas más estudiadas son las que han sido más jorobadas. Claro, en este caso las más prospectadas han sido las más jorobadas. Aunque un algunas chiste, otras un chiste especies... para amenizar un chiste. Sí, ¿qué es la vida sin el chiste que ameniza? Aunque algunas otras especies como las grises también han contribuido a antologías musicales. Se sabe que algunos de sus cantos tienen que ver con el apareamiento, pero existen otro tipo de cantos que suelen producirse cuando se ha muerto un familiar, o cuando están solas, o sin una razón muy clara. No puede ser eso. Lloran. Además, ¿cómo sabes que llora la ballena si vive en el agua? Pero mira qué final este. Las ballenas parecen peregrinar por el mar con una antigua manda, una tristeza insondable, o algún tipo de expiación a escala planetaria. Esto está muy bien. Yo creo que, así como Borges decía que había algunos hombres, los Hasidim, que no tenían nombre y que no sabían que sobre sus espaldas llevaban todas las penas del mundo, también me parece que a veces las ballenas cargan en su mochila las penas de los humanos. Gracias, Silvio. Así se nos va este programa y se nos va este año. Ay, y este sí. Audio. Gracias, Carlita. Gracias, Braulio Domínguez. En su regreso a las operaciones técnicas, será sumada la estatua al lado de Nacho Álvarez, tomados de las manos con una consola sobre sus cabezas. Muchas gracias. Pero bésame. No. Empiezan en mucho morochazo. Nada. Tengo miedo a perderte otra vez. No va más.